Hoy, con Radio Pueblo, salimos de paseo. Y nos vamos a Colonia Carolla, con la excusa de conocer un poco más sobre una experiencia única en la provincia de Córdoba y de las pocas del país. Hablamos de una política pública insignia que lleva adelante el municipio de Colonia Carolla como política de Estado de cuidar, acompañar y fomentar la participación de las personas mayores. Se trata del Complejo de Personas Mayores creado en el año 2019 y que llegó para quedarse. Este complejo no solo ofrece espacios para la socialización y actividades educativas, sino que también incluye un hogar de día, sedes en toda la ciudad y más de 20 talleres gratuitos para toda la región. En este Expreso Farco ponemos en valor esta política pública que le cambió la vida a cientos y cientos de adultos mayores, y son ellos mismos quienes nos lo cuentan. Yo soy Mirta Anzolini. En yoga me ha hecho bien, muy bien a mi cabeza, a mi vida interior, mucha relajación, muchas amigas en común y el grupo es muy lindo, muy hermoso. La profe es una excelente profe que nos contiene a todas, y la que tuvo más problemas en ese momento era yo y ella siempre estuvo a la par mía. Mi nombre es Liliana, yo asisto al taller de gimnasia en la Casa de la Cultura. Agradecer a mi profesora por toda la paciencia y alegría en cada clase. También gracias por la oportunidad de aprender nuevas cosas, de conocer nuevas personas. Es un grupo muy lindo y bueno, mis expectativas para el año que viene son poder seguir participando de los talleres y conocer nuevas personas. Mi nombre es Elena Beatriz Reina. En este momento estoy asistiendo a dos talleres, a de teléfono y el otro al de memoria. La experiencia que logré fue muy linda, porque tuve la alegría de encontrarme con amistades que inclusive íbamos al colegio juntas, de la escuela primaria. Volver a encontrarlas en el grupo me dio mucha alegría y por supuesto conocí gente nueva que no las había visto nunca. Y bueno, y relacionarme con esa gente también me hizo bien, porque yo digo que siempre uno crece con nuevas amistades y trata de mantener las que ha tenido hasta ahora. El motivo especial que tuve para empezar en los talleres del complejo fue pensar un poquito en mí, dedicarme más tiempo para mi crecimiento, para mi bienestar, para hacer algo que me dé placer. Es bueno anteponerse primero uno, que si uno está bien, podemos ayudar a otro. A su vez, junto al complejo, se creó el Consejo de Personas Mayores, un órgano legislativo donde las y los adultos deliberan y deciden las necesidades y reivindicaciones de derechos y buen trato en la comunidad. Hola, somos Osvaldo y Marta. Concurrimos a la Casa de la Historia Marta Canale hace ya varios años, a gimnasia para adultos mayores y cognitiva. Estamos muy conformes porque tenemos un hermoso grupo en el cual compartimos vivencias y cumpleaños. Los profesores son una maravilla de personas, los cuales nos hacen sentir muy bien. Esperamos seguir concurriendo porque nos hace bien a nuestra vida. Por todo esto le agradecemos a la municipalidad y a todas las personas y profesionales que conforman el grupo de los adultos mayores. Bueno, soy Gabriela Hernández, licenciada en Trabajo Social. Trabajo como coordinadora del Espacio de Educación para Personas Mayores. Se hacen muchas otras actividades por fuera de lo que es el complejo, como son los viajes, como son otras actividades culturales, muestras de arte, viajes turísticos. Desde el primer momento ya se suma la gente mayor porque lo piden todo el tiempo, el salir, el no quedarse acá adentro. El mostrarse a la sociedad, en visibilizar que son personas activas, que participan en la comunidad, que consumen esos recursos culturales que ofrece el gobierno, que ofrece la municipalidad y que ofrecen otros espacios institucionales como la Casa de la Historia. nos comentan que a veces son experiencias únicas que viven, que en toda su vida, 60, 70, 80 años, nunca han tenido la oportunidad de ver una muestra de arte, de escuchar una sinfónica, escuchar a algún otro profesional que hable sobre alguna temática en particular, o asimismo visitar una catedral. Entonces, para la experiencia de vida significa muchísimo enriquecerse, digamos, con esas experiencias y en el intercambio también, de no solo ir a conocer un lugar, sino también conocer otras personas mayores de otros lugares y compartir el mismo interés también. Muy lindo los talleres, y sigo yendo y voy a seguir yendo. Y del complejo es un agradecimiento grande que haya algo en Colonia Carolla para los adultos mayores. Reportó para el Expreso Farco, Radio Pueblo, de Dean Funes, Córdoba.